Mi padre me decía, no olvides la lección, la música no tiene fronteras ni nación. La cantan los gorriones y hasta el gallo campeón. Yo particularmente curtí al rock and roll. Siempre me pedía, no subas al camión, no vayas donde todo, si no hay una razón. Tan solo esas cosas mi padre me dejó, la colección de Elvis y un viejo guitarrón. Calle, calle, rompe el rock and roll las calles. Calle, calle, rompe el rock and roll las calles. Calle, calle, rompe el rock and roll las calles. Ay, Ricardo. Descansan los ministros en la costa del sol y a veces a escondidas bailar un rock and roll. Calle, calle, rompe el rock and roll las calles. Calle, calle, rompe el rock and roll las calles. Calle, calle, rompe el rock. Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir al Negro Rada. Todos los aplausos para Rubén Rada, que hace un par de días se consagró, se alzó con uno de los premios internacionales de mayor visibilidad en el mundo de la música, que es un Grammy, ¿no? Un Grammy en Las Vegas, que tiene que ver con lo que se conoce como Grammy Latino, en lo que también tiene que ver con la excelencia y la trayectoria de este negro querido, tan nuestro como uruguayo, o como decía la información oficial de la entrega de los Grammy, afro-uruguayo, Rubén Rada, en una ceremonia donde también fueron premiados merecidísimamente nuestros queridos Luthier, los Le Luthier allí viajaron, estuvieron aportando, por supuesto, el estilo y el humor luterano, porque fueron ellos los que al recibir el Grammy dijeron, bueno, yo quiero el Nobel de Física, decía Daniel Rabinovich, y también ahí estaba Rada, y también estuvo un Mustok, un Marcos Mustok, con su voz locutoril, diciendo algo así como que bueno, que estaba muy bien recibir este premio, este Grammy de la industria de la música y del disco, pero que a decir verdad, ellos, Le Luthier, no había vendido muchos discos. Dice, no hemos vendido muchos discos, pero lo que sí, compramos muchísimos. Y ahí estuvo una ceremonia realmente muy, muy linda, con el orgullo de Le Luthier y con la alegría, además, de este premio, tanto a los Luthier como al Negrito, a Rubén Rada. Ustedes dirán, pero esto es la National Rock, ¿qué tiene que ver Le Luthier? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver el Negro Rada con el rock si es de Uruguay? Lo escuchamos recién, hace un par de minutos, al Negro Rada en una grabación en el Templo, en lo que ha sido el Templo del Rock Nacional en Obras. Era la grabación del año 1983. Ahí escuchamos el Rock de la Calle. Esto se grabó el 8 de abril de 1983 en el Estadio Obras. 8 de abril, todavía estaba la dictadura en retirada, pero estaba la dictadura en el gobierno de este país. 8 de abril del 83, Estadio Obras, repleto de gente. Ahí tocaba el Negrito Rada con una banda, estaba el Osvaldo Fattoruso en batería, estaba la trompeta Fats Fernández, el gordo Roberto Fats Fernández, Ricardo Leuque hizo unos cuantos arreglos de los temas en las guitarras, y también los teclados de Ricardo Nolé, creo que estaba Urbano Moraes en el bajo seguramente, y bueno, Andrés Boyarsky en los saxos, había un trombón, hubo coros, una de las voces femeninas en los coros era la de Julia Senko, allá lejos y hace tiempo. Bueno, está bien el Negro Rada, pero estamos hablando de rock nacional, y una vez más ustedes me dirán, bueno, ¿qué tiene que hacer el Negro Rada en el rock nacional? La respuesta la puede dar el Negro Rada. Hace frío, estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste y me miraste me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Ah. Estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Sí, 2 horas a mandarme el blog. recientemente premiado con el Grammy por su excelencia, su trayectoria, su aporte a la música, el afro-uruguayo y también el nuestro, el Negro Rada. En un disco que se llama Fan, y Fan lo titula así porque tiene que ver con amigos de él, con músicos de los cuales él es fan, y canciones que le encantan, y bueno, versionadas como esta Mil Horas que escuchábamos recién. Un abrazo grande al Canamaro, a Andrés. ¿Cómo está en el Twitter? ¿Cómo anduvo esta semana? Tuvo una semana movida Canamaro en Twitter, en su cuenta Backsail 666, ahí anda Canamaro tuiteando y no para de tuitear, de pasar material, de subir videos prácticamente inéditos, de tirar puntas de lo que es la música. Lo vimos en el Festival de Jazz rompiéndola con una versión de Naranjo en Flor, y fue realmente una sorpresa. Y bueno, ahí andaba en Twitter y uno se acuerda escuchando Mil Horas, indefectiblemente Los Abuelos, de Mike, de Miguel Abuelo y del gran Andrés Calamaro, maestro, un gran tipo, y es muy interesante seguirlo en Twitter, si más allá de que seas o no seas fanático de Calamaro, es muy interesante el material que aporta, las miradas, las palabras, el humor, se abre mucho y enriquece mucho. Yo recuerdo que él había arrancado en la red social con una cuenta, después la cerró, se fue enojado a las puteadas, y se ve que bueno, la abstinencia es así. Seguimos con Rada, seguimos con este Rada, pero con este Rada relacionado a propósito de su premio Grammy, pero con nosotros, con nuestro rock, porque si esta es la Nacional Rock, queremos que un Negro Rada nos cante rock nacional. Yo podría haberlo hecho mejor, vos podrías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía, y esto es siempre así. La verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño al fin. Vos buscando el polvo de Dios, yo bebía para irme de aquí. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Oh, oh, oh, oh. Hace invita a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. Porque no hay nadie que a mi piel resista. Porque no hay nadie que yo quiera ver. No veo televisión ni la revista. No veo ya nada que no pueda ser. Yo soy de la Cruz del Sur. Soy el que cierra y el que apaga la luz. Soy de la Cruz del Sur. Aquí en everywhere. Cuando era niño fui muy listo. Tocaba el piano como un animal. Yo sé que algunos piensan que soy listo, pero yo tengo personalidad. Soy hermoso laburo el del Negro Rada en su trabajo fan, porque hizo canciones, versiones de amigos, de músicos de los cuales él se considera realmente un fan. Escuchamos canciones de Charlie, de Fito, de los abuelos, y también temas de íconos de la música del Uruguay, y por supuesto se permite el lujo de cantar alguna que otra canción propia el Negro Rada en este fan. Felicitamos, lo queremos al Negro, gran amigo, un tipo bárbaro, que estuvo muy cerca de nuestro país y de mucha gente en momentos especiales, ¿no? Lo escuchábamos al principio haciendo el rock de la calle en épocas aún de dictadura, y poder felicitarlo por un Grammy también al Negro desde una radio de rock nacional no es un dato menor, ¿eh? Aquí estamos los Corol en Nacional Rock 93.7, y para esta parte de la mañana del domingo, donde hablamos de los Grammy, donde hablamos del Negro Rada, el rock nacional, uno dirá, pero el Negro Rada será capaz de meterse con uno de los fundadores del rock nacional. ¿Tendrá realmente entidad? ¿Le dará el piné a Rubén Rada para de una hacer su propia versión de una de las canciones himno de uno de los fundadores del rock nacional? Yo creo que sí. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior.